Mikel Lasa, portavoz de AJPNV en Laudio, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Bueno, pues nada, que ayer en el turno de ruegos y preguntas en el Pleno usted fue crítico una vez más con el equipo de gobierno y se mostró preocupado porque usted dijo que veía una evidencia de situación pues casi plana en el ayuntamiento, que no había una acción muy decidida en cuanto a política municipal. Bueno, así es, lo único, una corrección, una vez más, nosotros criticamos cuando entendemos que hay que criticar, tampoco, no se trata de criticar sistemáticamente y de una forma gratuita. Bueno, es una labor de la oposición, ¿no? Hacer la labor crítica, de la oposición, ¿no? Ayer lo comenté, la labor de la oposición, entre otras cosas, es controlar, y a veces, como el otro día comentaba también, hasta criticar, pero no de forma gratuita, al menos nosotros no lo hacemos. Sí, bueno, me imagino que cuando ustedes han dicho lo que han dicho es porque ven algo, ¿no? Hombre, nosotros lo que vemos y es un poco la valoración que nos gustaría hacer de estos 100 primeros días de la acción de gobierno es, y lo comentábamos ayer, es un poco, mostrábamos nuestra preocupación pues porque, bueno, partiendo de la base de que siempre hay que dar un margen de maniobra a los nuevos equipos de gobierno, y nosotros lo hemos dado, porque nadie, absolutamente nadie, nace sabiendo. Dicho esto, consideramos la valoración en cuanto a la gestión que se ha realizado debe ser negativa, y lo dijimos ayer, pues porque consideramos que el Ayuntamiento de Laudio está políticamente paralizado. Hay una inacción política más que evidente. Y eso se refleja además en los órdenes del día, tanto en las juntas de gobierno como en los plenos. Tratamos temas que al final tienen una relevancia, bueno, también no una gran trascendencia, ¿no? Ayer lo comentábamos también en cuanto a la acción de gobierno, y en el sentido de que bueno, sistemáticamente en todas las comisiones, y yo puedo hablar, además la última fue la más evidente, en una comisión de urbanismo, el equipo de gobierno traslada al sistemáticamente, además, a la oposición, la acción de gobernar, la responsabilidad de gobernar. Oiga, es que toca, a quien toca gobernar, a quien toca gestionar, es al equipo de gobierno. Nosotros, como te decía antes, nos toca hacer oposición. Nos toca hacer oposición y gestionar, gestionar y controlar esa oposición. Y como te decía, incluso llegar hasta la crítica. Pero insisto una vez más, no gratuita, siempre con razonamientos. Y la crítica siempre tiene que ser constructiva y buscando siempre el interés del pueblo. Sí, bueno, no son momentos buenos para la lírica, como se suele decir. Sí, sí. Ahora mismo los dineros, pues la verdad es que no hay mucho, ¿no? Sí. Y va a ser difícil porque ya vemos cómo están las arcas de las instituciones más altas, que son las que nos pueden aportar. Sí. Pero bueno, en fin, hay que gestionar lo que... Y algo que quizás ustedes, no sé, pienso que valoran, es que no se... está empezando a tocar, que igual se está empezando a tocar, el asunto del plan general del PGU, que es un tema que preocupa a bastante gente en Llodio, ¿no? Efectivamente. Mira, ayer yo la pregunta que hice, además hice una consideración en el pleno, le trasladé una pregunta al alcalde y al equipo de gobierno, y era si tenían pensado a corto plazo afrontar la revisión del plan general. Todos sabemos que el plan general es una herramienta fundamental para el desarrollo del audio. Todos somos conscientes de eso, y además somos conscientes también que tiene su complejidad, y es una materia aparte de delicada, que bueno, pues puede traer problemas a la hora de la gestión. Claro, lo más fácil es aparcarlo. La respuesta del portavoz de la formación de Bildu, del equipo de gobierno, a mí me deja todavía más preocupado, pues porque incluso valoran muy muy muy seriamente la posibilidad de aparcarlo. Oiga, que no, que es que los problemas hay que afrontarlos. Y la herramienta, y desde luego la revisión del plan general, es fundamental para el desarrollo del audio. Otra cosa que te quería comentar ayer, un poco al hilo de otra valoración que hicimos, es el hecho, claro, el cuando nos trasladan que no, esa inacción política que nosotros decimos, no, que se están aprobando decretos, que se aprueban subvenciones, oiga, es que eso es el día a día y lo sabemos, es el día a día de la administración. Es que los funcionarios, el trabajador del ayuntamiento lo hace, es decir, eso es un trabajo es puramente administrativo y lo sabemos todos. No es un trabajo de calado político, de propuestas que presenten, de propuestas trabajadas con criterio, porque cuando las presenten, no tengas la más mínima duda, y el Laudiorra que no tenga la más mínima duda, que el Partido Nacionalista Vasco les va a apoyar. Sí, evidentemente las trabajamos entre todos. Pero bueno, al final, también nos jactamos, el equipo de gobierno se jacta de que hay una transparencia, de que colabora con bueno, pues que traslada a la oposición, pues bueno, pues pues los asuntos, el día a día. Y yo digo que es rigurosamente falso. Ayer salió este tema de la colación de la mezquita. Es rigurosamente falso, no nos trasladan nada, ¿eh? Es decir, las reuniones que tenemos es que no hay contenido. Con lo cual, claro, difícilmente nos hemos ofrecido al equipo de gobierno para colaborar en diferentes asuntos, pero es no el, yo entiendo que es la política que hacen es bastante opaca, ¿eh? Uh-huh. Ustedes, bueno, dijeron desde el principio que iban a hacer una oposición constructiva. No lo dudes. Uh-huh. Y que no lo dude la Odierra, perdona. Uh-huh. Y bueno, me imagino que es lo que pretenden. Y vamos a ver, bueno, han pasado 100 días, lo que pasa es que también ha habido, en fin, el verano por medio, y bueno, pues quizás hay que dar un plazo un poco más largo. No hay que dar margen, ¿eh? Yo ya te he dicho, a ver, hay que ser realistas, y fíjate, yo tampoco, yo creo que la gente, como te he dicho al principio, no nace sabiendo, ¿eh? Y lo que pasa es que también hay que mostrar un poco de voluntad, ¿eh? Y bueno, yo creo que es que, y lo decía como titular, que la inacción política en el Ayuntamiento de Laudio es evidente. Sí, sí, bueno, luego pero bueno, esperemos que cambien, ¿eh? Es decir, que al final va a redundar en el bien de todos, y incluso, bueno, desde la oposición también nos va a dar más juego, pero bueno, esperemos que cambien. Sí, sí, bueno, se quedaron proyectos aparcados importantes, el multiusos de la Tierra, sí. el Parque de la Muza, que es sí. uno de esos, puede sí, ser sí. un revulsivo importante, ¿no? Sí, no sí. solamente para Laudio, sino para toda la comarca, sí, sí. Ese y otros, ¿no? Que claro, habrá que buscar por algún lado, en fin, la implicación de la administración de más arriba, aunque claro, son momentos sí, difíciles, pero bueno. Pero fíjate, te lo comento como anécdota, ¿no? Ayer también salió en el pleno con el tema de los intereses de Alcharrate. Claro, la primera gestión que hace el ayuntamiento, y que nos asombra, por otra parte, es devolver los intereses. Oiga, peleélos, estamos hablando de muchos dineros, ¿eh? Para nuestro pueblo. Haga las gestiones que tenga que hacer. Yo me ofrecí a colaborar con el alcalde, en nuestro partido, en lo que buenamente podamos. Haga las gestiones necesarias para que ese dinero no se pierda. Porque es importantísimo para nuestro pueblo. Pero claro, si la primera decisión que se toma es devolverlo, primero, en todo caso, el principal. Y también, incluso, hay una opción de gasto. Gástelo. Mm. Pero claro, si la primera decisión es devolver los dineros, nos parece, con la que está cayendo, nos vienen momentos muy duros, ¿eh? Mm. Y para devolver al Estado un dinero que se ha trabajado, se ha peleado, en la anterior legislatura se hicieron gestiones, se fue a Madrid en varias ocasiones. Yo y ayer se lo requeríamos desde mi grupo, desde el Partido Nacionalista Vasco, al equipo de gobierno. Haga las gestiones precisas y cuente con nosotros en lo que necesite. Pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿eh? Esperemos que esto cambie. Vamos a ver. Bueno, por cierto, que ya hablaremos, porque vamos a ver también qué es lo que pasa en la cuadrilla de Ayala, donde usted es candidato y está ahí todo pues un poco en el aire. No sé si tendremos que ir todos ahí a las 12 del mediodía a ver quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la cuadrilla, ¿no? Pues el partido, mira, mi partido me propuso el ser candidato a la cuadrilla de Ayala y yo lo he aceptado. Y bueno, y mañana lo veremos. Permíteme que tampoco entre más profundidades, no, pues porque mañana no, porque tenemos el pleno. Ya veo que así, me gustaría hacerte un comentario muy breve, en cuanto, mira, aprovecho la ocasión, si me permites, sí, en sí. cuanto, el otro día en una rueda de prensa, la formación Bildu nos requería el hecho de que no nos presentásemos, ¿no? Que no presentásemos candidatura. Y yo tengo que remitirme a lo que dije en el pleno de Constitución. La izquierda abertzale en este pueblo ha presentado siempre candidatura, perdiendo las elecciones, incluso con dos concejales de diferencia. Las ha presentado siempre, y a mí me parece lícito, ¿eh? Pues porque tiene que todo el derecho del mundo a presentar candidatura. Y nos requiere a nosotros que no presentemos candidatura en la alcaldía. Ahora, en la cuadrilla de Ayala nos requieren lo mismo, que no presentemos candidatura. En la última legislatura, la pasada legislatura, el señor Ladigoitia salió con los votos de PP, PSOE y o PSE, perdón, y Euskal Cartasuna. En el año 99, la izquierda abertzale tuvo el presidente de la cuadrilla no siendo la fuerza más votada. A lo que voy, en definitiva, dejémonos de cinismos y de que son datos objetivos, están ahí, ¿eh? Es decir, al final es una cuestión de legitimidad, ¿eh? Y eso desde luego no hay que ponerlo en tela de juicio. Bueno, pues saldremos de dudas mañana a las 12 del mediodía, a ver si Miquel Lasa es el presidente o no. Pues de mañana, mañana lo veremos, está el tema muy igualado, o sea, no mañana lo veremos. Conversaciones hasta última hora. Bueno, pues ese, en fin, es también el lado quizás un poco, bueno, bonito de la política, ¿no? Había que estar, aunque es complicado para los que están dentro, parece los que lo vemos desde fuera, pues bueno, parece que motiva un poco más. Bueno pues muy bien, Miquel Lasa, ha sido muy un placer bien. Tener este contacto con el candidato a la presidencia de la cuadrilla y portavoz del PNV en Laudio, y seguiremos hablando si los medios lo permiten. Es que soy Agur.